Esa Lolita está bonita, esa Lolota está buenota. Esa Lolita está bonita, esa Lolota está buenota. ¡A bailar! Que me hace temecer con esa linda cadera, toco me quiere volver. Es mi linda Lolita la que me hace temecer con esa linda cadera, toco me quiere volver. Y todo mi cuerpo brinca que brinca, mi corazón así palpita. Todo mi cuerpo brinca que brinca, mi corazón así palpita. Mi Lolita está que arde. Mi corazón